Anunciamos al principio del programa, ya tenemos con nosotros a Raúl Arnaiz, autor de Parvaterra, que ha publicado su quinto y último número recientemente, además de ser el dibujante del exitoso crowdfunding Hub. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Me gustaría comenzar hablando sobre Home. El primer tomo se publicó en Francia en 2008, pensando que sería una serie de 6 volúmenes, pero no hubo continuidad con ello. ¿Qué ocurrió exactamente? Pues suponemos que no se vendió demasiado, como pasa muchas veces, que hay números uno, hay series que se quedan en un número uno y ya está. Simplemente fue uno de esos números uno que salió además en un momento un poco raro y fue pues simplemente una novedad de ese mes y ya está. Porque es un mercado además muy masificado, con muchísimas novedades y salió con una editorial que además es habitual de sacar muchos números uno sin comprometerse demasiado a invertir en que eso se convierta en una serie. Así que eso es nuestra teoría de todos modos, ¿no? Y simplemente pues se quedó ahí, ya está. ¿Porque desde la editorial no os dieron ninguna explicación alguna? No, hay en general hay varias estrategias. Depende de la editorial, cogen una estrategia u otra. Y la de esta editorial era no mojarse en absoluto, era el mínimo esfuerzo posible intentando evitar posibles fracasos, es decir, porque invertir en dos tomos de golpe, como suelen hacer muchas editoriales, ¿no? Que te compran el proyecto por dos tomos, por ejemplo, y una buena manera de que tú sacas un primer tomo y mientras estás dibujando el segundo se va vendiendo el primero, y entonces cuando publicas el segundo ellos ya saben qué tal van las ventas. También lo aprovechan para que ese tomo 2 anime las ventas del tomo 1, etcétera. Entonces nosotros, cuando nos tomamos con una editorial que o actúa de esa manera, de forma tradicional, o fue una cosa únicamente con nosotros, se mojaba con uno y gracias, ¿no? Entonces, pues nosotros, mi socio y yo, cuando sacamos el cómic, como éramos novatos, tampoco sabíamos nada de cómo funcionaba el mercado, pues a nosotros una editorial nos dijo que sí y lo vendimos. Pero sí es cierto que igual si hubiéramos sabido cómo funcionan estas cosas, lo hubiéramos seguido moviendo más a otras editoriales que quizás se habrían comprometido más y porque el éxito de un cómic no depende solo de los autores, depende de un conjunto de personas, ¿no? De la editorial, de las librerías, de los propios autores. Entonces, yo creo que en este caso hubo muy poco esfuerzo en general y bueno, esa es nuestra hipótesis. ¿Y os sorprendió luego la buena acogida que tuvo posteriormente cuando realizasteis el crowdfunding del primer número? Pues un poco sí, porque no es que sean grandes cifras, pero para algo que hace una única persona en su casa, porque un crowdfunding con una o dos personas es suficiente, ¿no? Es simplemente tú te montas una campaña más o menos coherente y poco más. La verdad es que, pues sí, la verdad es que fue sorprendente que le interesase a la gente, porque muchas de estas campañas se quedan en nada, absolutamente, ¿no? Entonces, pues lo emprendimos un poco como por probar, ¿no? Porque no pierdes nada, entre comillas, y pruebas a ver qué tal. Y realmente la primera campaña fue bastante bien para lo que queríamos, ¿no? El mínimo que queríamos, que era simplemente hacer una tirada pequeña e ir vendiéndolo. Y la segunda fue aún mejor. Y nosotros, pues, si hacemos alguna otra campaña aquí en España, pues yo creo que cada vez irá mejor, porque la gente nos pregunta, nos va preguntando sobre el cómic, ¿no? Que es algo que está bien que vaya sonando ya por ahí, ¿no? Porque al principio, además, cuando haces la primera campaña no te conoce absolutamente nadie. En España, además, no nos conocía nadie porque no teníamos nada publicado aquí. Así que no teníamos ninguna publicidad que nos ayudase a promocionar el cómic. Justo ahora te iba a comentar que con el éxito del segundo número, que si tenéis idea de seguir haciendo nuevos crowdfundings hasta el camino de completar los 6 números, ¿no? Que teníais a lo mejor la idea inicial. Pues es que eso es muy complicado realmente, porque el crowdfunding del primer tomo sí que fue bien, fue suficiente, porque era un cómic que ya teníamos hecho. Es decir, no había que financiar la producción de ese cómic, solo la edición, ¿no? Imprimir el cómic, ¿no? Entonces, hacer el resto de cómics es mucho más complicado, porque la financiación es 10 veces más, porque hay que crear el cómic desde cero. Eso es, pues, 10 meses por lo menos de trabajo, o un año incluso, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo económico que a través de crowdfunding solo se puede lograr si ya tienes seguidores, si eres alguien que, pues, la gente está deseando que hagas un cómic, ¿no? Pues alguien famoso, o lo financia una editorial, que es la idea que nosotros teníamos. Nosotros queríamos ir probando a que nos conociese alguien en España, porque no teníamos nada publicado, y para eso sí que nos está valiendo. Pero para continuar la serie, lo que estamos haciendo es volver a moverlo en Francia, porque desde 2008 hasta hoy no habíamos hecho nada con el proyecto. Pero hemos estado moviendo y tenemos buenas perspectivas de que pueda continuar. Es decir, que lo financie la producción, que es el grueso económico, lo financie una editorial, y una vez que esté acabado el cómic, simplemente hacer un crowdfunding aquí para financiar únicamente una impresión, y que los lectores españoles que lo han leído puedan seguir la serie. Eso creemos que es lo más aceptable. Me imagino entonces que conserváis los derechos del cómic, pero ¿qué los conserváis para lo que es la producción en España? Por ejemplo, el crowdfunding en Francia no lo podríais realizar. ¿O cómo tenéis el tema de los derechos? Porque a mí me sorprendió sobre todo por la edición del primer número, que ya se había publicado en Francia. Sí, lo que sucedió es que, claro, los derechos actualmente son nuestros completamente, porque nosotros hicimos el crowdfunding cuando caducaron los derechos de la editorial francesa. Porque eso, cuando una editorial no hace nada con la obra que ha comprado, tiene que devolver los derechos, claro. Entonces, hacía tiempo que no reeditaba ni hacía nada con ella, entonces los derechos caducan y nos volvieron. Entonces, aprovechamos para hacer ese crowdfunding. Lo podemos hacer en España, lo podemos hacer en cualquier sitio. De hecho, la primera campaña la hicimos un poco más internacional, para que cualquiera pudiese ser mecenas del proyecto, y la segunda campaña la hicimos únicamente en España, para que fuese algo más controlado y ver qué tal nos iba promocionándola solo en un mercado más pequeño y controlado, y nos fue mejor por eso. Entonces, si lo vendiésemos a Francia de nuevo para seguir la serie, los derechos en España seguirán siendo nuestros, entonces no tenemos ningún problema. Podemos publicarlo vía editorial en Francia y podríamos seguir haciendo impresiones aquí, ediciones aquí para los lectores que ya tenemos, también sin ningún problema. Así que perfecto con eso. ¿Y nos podrías hacer algún pequeño adelanto de por dónde va a ir la historia? Ay, es que eso no se puede hacer. No se puede hacer, porque cualquier pequeño comentario, no sé si porque la historia es nuestra y somos muy celosos con ello o qué, pero creo que cualquier comentario detalla muchísimo ya, ¿no?, de por dónde van las cosas. Así que Y la idea inicial, que era para 6 números, ¿tenéis más o menos toda la historia pensada o está más o menos, digamos, las líneas generales, pero luego hay que realmente profundizar y realizar el guión de los 6 números? Sí, eso es así siempre. Lo suyo es tener una idea bastante clara de por dónde van los tiros, ¿no? O sea, tener un tratamiento, digamos, ¿no? No tienes un guión, pero tampoco es una sinopsis. Es una especie de sinopsis muy detallada. Sabes los arcos argumentales de los personajes, hacia dónde se dirigen, cómo empieza y cómo acaba. Eso es lo que sabes. Entonces, bien es cierto que seis tomos es mucho, son muchos tomos, pocas series alcanzan eso, ¿no? Y mucho menos la nuestra, que solo se quedó en uno, ¿no? Pero aún así tú tienes tu idea previa, ¿no? Que es intentar, pues, hacer una serie en la que tenga suficiente rodaje como para que los personajes se puedan profundizar bien en ellos y en la historia y el resto de elementos. Y lo que sí tenemos es suficientemente desarrollada toda la historia como para intentar resumirla quizá en 4 o incluso alargarla en más, porque la idea general, cada vez que nos inventamos algo, suele ser una serie abierta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si el proyecto va bien, pues tienes realmente suficientes historias o tienes suficientes elementos para que la historia dure, pues los que sean, ¿no? 10 tomos, por ejemplo. Pero, claro, pero como eso es muy muy difícil, porque tiene que ser una serie muy exitosa para eso, pues aún así tú la tienes pensada para que se pueda contar lo mínimo que quieres contar, ¿no? Y que sea coherente y que sea satisfactorio en 3, 4 tomos, ¿no? Eso sería lo mínimo mínimo. Gustaría Pero sí, pasar, sí. lo tenemos todo pensado, sí. Me gustaría ahora dar el cambio y hablar un poquito de Parvaterra. ¿Cómo surgió la idea de esta historia de Parvaterra? Pues surgió como una serie de animación. Era un proyecto para serie de animación. Cuando yo trabajaba en animación en un estudio hace años, pues hicimos un intento de creación propia, ¿no? De serie de animación de creación propia. Y este es el proyecto que presenté yo al estudio y el que movimos para hacer serie, pero el tema de la animación también es igual de complicado, ¿no? Que el del cómic. Entonces no se hizo la serie, ¿no? Y entonces, pues, el proyecto se quedó como proyecto, simplemente. Cuando yo dejé de trabajar en animación a tiempo completo, como estaba antes, pues, después de hacer Home, dije, bueno, pues ahora que soy dibujante de cómic, ¿no? Que es lo que me apetece hacer, pues, ¿por qué no retomo aquel proyecto de animación y lo intento hacer en cómic, ¿no? Y eso es lo que hice. Y básicamente la idea es, como habrás podido comprobar, pues es una mezcla de varias cosas entre Peter Pan, El Señor de las Moscas, videojuegos como Final Fantasy. Es una mezcla de varios elementos que perfectamente podían encajar como serie de animación, como cómic o como videojuego, como me ha dicho alguna gente también, ¿no? Y estos elementos que, como dices, pueden encajar, ¿no? Que son un poco influencia. ¿Fueron influencias conscientemente o son realmente influencias que tienes tú como autor e inconscientemente también se han visto reflejadas en el cómic? Inconscientemente siempre hay muchísimo, casi todo es inconsciente, pero sí que cuando diseñas un proyecto, pues un poco sabes cuáles son tus gustos y dices, voy a hacer un proyecto que haga honor a estos gustos, ¿no? Y en el caso de Parvaterra, yo era muy consciente sobre todo de Peter Pan y de Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy IX, de hecho, era un juego, por ejemplo, que estéticamente es muy parecido. No tienen nada que ver porque son dos cosas diferentes, pero sí que tienen una influencia muy grande en cuanto a escenarios y en cuanto a la esencia misma de ese tipo de juegos, ¿no? De rol. Y El Señor de las Moscas, por ejemplo, tiene muchas similitudes, pero yo no lo había leído antes de Parvaterra. A mí me lo comentaron y me dijeron, ¿no has visto que se parece mucho al Señor de las Moscas? Y realmente es la misma esencia. Entonces lo leí y esa lectura posterior, a su vez, me influenció a la hora de convertirlo en cómic, ¿no? Para que estuviese un poco más, la idea fuese un poco más compacta y mejor desarrollada, ¿no? Que es lo que son las influencias. Da igual si llegan antes, si llegan después, o si eres consciente o no, al final está todo ahí en la coctelera, ¿no? ¿Y cómo ha influenciado tu trabajo posterior en la animación a la hora de realizar el cómic? O los cómics en general. ¿Cómo influencia tu trabajo en la animación en cuando realizas cómics? ¿Extraes algunas ventajas, digamos, de ese trabajo en la animación? Pues yo creo que lo que más me ha influenciado a mí, por lo menos, es haber hecho mucho storyboard en animación. Que trabajando en animación hay muchas facetas diferentes y yo hacía storyboard, por ejemplo, diseños de fondos, cosas de ese estilo. Y eso, el storyboard en cuanto a narración visual, sí que el haberme desarrollado cada vez más en animación en ese aspecto, pues sí que me ayudó a hacer un acercamiento al cómic un poco más profesional, ¿no? Porque yo dibujar cómic no había dibujado cómic, me gustaba mucho. Y de niño y de joven yo dibujaba mis propios cómics, pero no era algo que yo considerase que fuesen cómics realmente, no, no que estudiases nada al respecto, ni que supieses narrativa, ni nada, ¿no? Simplemente era algo que hacías de forma pues un poco automática, como cuando eres joven, ¿no? Pero el trabajar profesionalmente haciendo storyboard sí que me ayudó a definir mejor esos gustos visuales, ¿no? De pues cómo enfocas a los personajes, el equilibrio entre los planos, todo ese tipo de cosas que se aprenden en storyboard. No he hecho nunca un curso de cómic, que estaría muy bien porque realmente son dos cosas diferentes, el cómic y el storyboard, pero el storyboard sí que ha sido una influencia muy grande. Y otra cosa también es el cambio de estilo de dibujo que tienes que hacer constantemente animación, porque en animación estás cambiando todo el rato de series o al mes siguiente entras en una película y entonces tienes que adaptarte a estilos predefinidos que te dan los diseñadores de esa serie, de esa película. Entonces tienes que ser muy polivalente en cuanto a la manera de dibujar. Entonces yo creo que a la hora de hacer cómic, pues Home y Parvaterra pues no se parecen mucho. Entonces yo creo que me ha valido para eso, para que si un día te apetece hacer una fantasía infantil, pues la haces con un estilo que tú crees que es el que le pega más y que a ti te satisface más. Y quizás si tienes un estilo de dibujo muy muy concreto, ¿no?, que es lo habitual, pues a veces hay desequilibrios entre diferentes cómics, ¿no? Alguna gente tiene cómics adultos, en teoría, pero con un estilo de dibujo más infantil del que parece que debería y cosas así, ¿no? Yo creo que esa ambivalencia de estilos pues viene bien para que cada proyecto sea diferente para el autor. Y luego, en Francia los cómics ya se publicaron hace algún tiempo. ¿Cómo fue la acogida de ellos en el público y la crítica? Pues la verdad es que fue bastante bien. A mí me sorprendió porque el mercado infantil juvenil a grandes rasgos no es el más potente, ¿no? Porque en Francia y en Bélgica hay mucha cultura de cómic y entonces sobre todo son adultos los que lo compran, ¿no? Y de todas las edades en general, ¿no? Y el cómic infantil yo pensé que quizás sería como en España, que es prácticamente inexistente, ¿no? Pero la verdad es que fue muy bien, sobre todo los primeros tomos tuvieron bastante buena aceptación, que fue de hecho lo que posibilitó que hubiese más tomos, ¿no? Y que llegase hasta 5, porque como he dicho antes, pues hacer 5 tomos es difícil, pero sí fue suficientemente bien como para hacer esos 5, así que estoy muy contento con eso. Y cambiando de mercado, aquí en el español, que también ahora está saliendo el último número, ¿cómo está siendo la acogida entre el público español? Pues digamos que jugamos en otra liga, una liga menor, ¿no?, que el resto de cómics españoles, en el caso de Home me refiero, pero en el caso de Parvaterra, como lo ha publicado Norma, que es una muy buena editorial en España y que llega a todas partes, ¿no?, pues yo no tengo datos por ahora, ¿no?, datos empíricos, pero todo el mundo me dice que está muy bien. Los amigos libreros que tengo me dicen que se vende muy bien, que gusta mucho, así que pues estoy contento de que después de que haya gustado a tantos niños y no tan niños, ¿no?, en Francia, pues que aquí parece ser que también esté gustando. Luego, aquí en España, los diferentes números se han publicado con solo unos meses de diferencia entre ellos, que la cadencia ha sido bastante menor que la de Francia. ¿Crees que esto ha podido afectar positivamente, negativamente? ¿Cómo crees que ha impactado a la hora de venderse? Pues yo creo que ha sido una buena idea. También yo creo que si Norma lo han hecho de esa manera es porque ellos también pensaban que era una buena idea, ¿no? Yo sí que creo que ha sido una buena idea porque al fin y al cabo son 5 tomos. Si hubiera sido una serie de 2, por ejemplo, pues que 2 tomos o 3 tomos salgan casi dentro del mismo año le quita ese bagaje que necesitan algunas series, por ejemplo, ¿no?, para consolidarse, ¿no? que la gente vaya a la librería de vez en cuando y se encuentre un nuevo tomo. Si salen demasiado rápido, a veces eso pues, desaparece, ¿no? Esa sensación. Pero siendo 5 yo creo que ha estado bien, porque en año y medio o 2 años siempre casi había un Parvaterra nuevo en cada, ¿no? Cada 2-3 meses había un Parvaterra nuevo. Entonces yo creo que eso sí que tiene que haber funcionado bien, sobre todo teniendo en cuenta que el target principal supone que es el infantil. Y ellos, los niños funcionan de otra manera y enseguida se les olvidan las cosas y se aburren. Entonces yo creo que sí que ya que eran 5 tomos y que daba tiempo a que estuviesen mucho tiempo en el mercado, pues ha sido buena idea tener a los niños entretenidos antes de que se les olvidase el cómic. ¿Y alguna posibilidad de nuevas historias de Parvaterra en un futuro? Pues eso, los autores estamos vendidos siempre a las decisiones editoriales, a cómo funciona ante el público, porque para que una serie sea longeva tiene que funcionar, no basta con que funcione bien en el público, tiene que funcionar muy bien, tiene que funcionar perfectamente. Entonces, Parvaterra funcionaba, pero no tanto, y mucho menos en estos años que nos han tocado, porque yo creo que Parvaterra fue en 2010, me parece, el primer tomo, y ya estábamos entrando en crisis. Yo creo que al año siguiente mi editorial ya decía a la gente: no me mandéis más dosieres porque ya no vamos a tener que reducir nuevos proyectos. A todo el mundo le afecta, ¿no? Entonces, yo creo que igual en otra situación podría haber ido mejor o quizá peor, porque las cifras de ventas también en ellas también se refleja la crisis, es decir, la gente compra menos. Por lo tanto, cuando la gente compra a lo mejor la mitad de lo que compraba antes, ya se consideraba un éxito, porque en estos tiempos de crisis, pues eso eran las mejores ventas que podía tener. Entonces, como son muchos elementos, pues son cosas que tienen en cuenta las editoriales. Entonces, estás un poco vendido a que ellas sean las que te llamen un día y te digan: vamos a retomarlo. Porque realmente Parvaterra en el 5º tomo cierra, digamos, pero cuando uno lo ha leído sabe que no cierra del todo, ¿no? Entonces, como era una serie también como Home, una serie pensada para ser abierta, todo lo abierta posible, pues nunca se sabe. Yo no digo que no sea posible, y yo estaría encantado de hacerlo porque hay aún historias importantes que contar sobre la serie. Con Peter Pan nunca digas nunca jamás, ¿no? Exactamente. Y ya para ir acabando la entrevista, ¿nos podrías adelantar en qué te encuentras trabajando actualmente? Pues actualmente estoy haciendo concept de cine, ¿no? De películas de animación y algún storyboard puntual, porque entre cómics a veces muchos compañeros, además, que también hacen cómic y lo hacen fuera, aún así tienes que hacer otras cosas de vez en cuando, ¿no? Entonces ahora mismo estoy haciendo cosas divertidas pero alimenticias, por decirlo así, ¿no? Entonces estoy haciendo eso, estoy haciendo concept, storyboard, y acabaré más o menos quizá a principios de año, que es cuando me gustaría empezar a mover un proyecto que tengo bastante avanzado ya, que lo único que puedo decir es que es una space opera para adultos. Suena más que interesante. A ver qué tal va. Pues muchas gracias, Raúl, por este tiempo con nosotros. Esperaremos con paciencia a ver si podemos ver esta space opera en un futuro, y un fuerte abrazo. Nada, muchas gracias a ti por el interés. Tras la entrevista y otra magnífica canción del grupo de hoy, llegamos a nuestra sección más friki del programa, porque la música no está reñida con los cómics. La fricanción de esta semana está dedicada al mayor superhéroe de los cómics, y junto a Batman, al más representativo de la franquicia DC. Por supuesto, estamos hablando de Superman. Hoy vamos a escuchar una friki canción del grupo de raperos Adop The Low, que nos hablan no de un Superman cualquiera, sino de uno negro. Os dejo sin más dilación con Black Superman de Adop The Low. Up in the deuce, he gives me the scoop about the fake ass truths and how niggas out there wanna play. I take another hit of the wet and then I blast away. How far, player? Far enough to go off the edge. I push another nigga off the ledge, so I stumble as I slide to the Chevy. Yeah, my eyes kinda teary and gun kinda heavy. I'm a walking dead man, is what they call me when I'm coming. Got the big ass on my chest, so I'm kinda gunning high powered on my way through the west side to check up on some chickens. It's a hell of a drive, so drive on. As I hit my dodo stick to the break of dawn, crime fighting's what I do, and niggas in my crew don't take lightly to you busters. And so we say fuck you, then buck you, tuck you in for the night as you think about the paper at the funeral site. So when I'm hanging with the clique and we in demand, I feel good that the city of angels call me Black Superman. Dippin' and trippin', you know what I'm saying? Hey, Hutch, man, they just played at your mama house, man. I don't know what they got, cause I'm broke. They looking for us, man. Call me over at Peach's house, man. Now, it was once said by an old OG. Always trying to come up, yeah, and that's a G. Cause where I'm from, it's like a curse. Cause see, once in a lifetime, everybody did some dirt. I guess it got to me the same. So at the age of 15, I entered the dope game. Had my chain locked up tight. In the day I went to school, but I clocked all night. And when I went to class, I always fell asleep. But I was out like a motherfucker. If somebody beat my teacher's say, boy, can't it wait? I said, no, I got to put some more icing on my cake. I think I saved about 50 G's. I bought a truck, a house, and a coupon deeds. Moms is tripping, but she really don't know. All I'm thinking is she ain't on the county, don't know. Before my mama fucked with the county again, I'd rather take the risk of doing 5 to 10. I'm not taking a check, I'm straight making the checks. So now we deserve to what we wanna get. I got my mama up out of there, because y'all muggers just don't care. You really wanna know why I so scum? Because my mama to me comes number one. Now you sucker motherfuckers don't understand, but to my mama, I'm her real Black Superman. Líneas cinéticas. Son símbolos gráficos que aportan dinamismo a la narración. Dan a entender el tipo, la intensidad y la dirección de estos movimientos. En la historieta, la falta de movimiento es suplida con ellas. Líneas cinéticas. vamos a pasar a hablaros de una de las mujeres más importantes en el mundo del cómic nacional, la gran Purita Campos. Purificación Campos Sánchez, más conocida profesionalmente como Purita o Pura Campos, es una historietista, ilustradora y pintora española nacida en 1937 que ha trabajado fundamentalmente para el mercado exterior. Probablemente sea la autora más popular del cómic español. De madre modista, Purificación estudió en Escuela de la Llotja de Barcelona antes de dedicarse a la ilustración para revistas de moda. A través de Manuel Vázquez consiguió trabajo en Editorial Bruguera, primero como portadista y luego como historietista en las revistas femeninas de la casa, como Dalia de 1959, Sisi, Blanca y Cancán, las tres de 1961, o Celia de 1963. En 1971 comenzó a trabajar para revistas inglesas a través de la agencia Creaciones Editoriales, dando vida a los guiones de Philip Douglas en la serie Patty's World, traducida al castellano como Esther y su mundo. Con esta serie, que duraría hasta 1988, lograría una tirada semanal de entre 300.000 y 400.000 ejemplares en varios países del mundo. Para el mercado holandés iniciaría en 1975 otra serie de éxito con guiones de Andreas Brandt, Tina, protagonista de la revista homónima, y con el guionista Francisco Ortega crearía Gina. En la década de los 80 se centra en la pintura, organizando una academia de dibujo y una sala de exposiciones. Pero a partir de 2006, motivada por el éxito de las reediciones del personaje, inicia Las nuevas aventuras de Esther, con guión de Carlos Portela, cuyo primer álbum vendió 20.000 ejemplares. En febrero de 2010, el gobierno de España concedió a Purita Campos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, junto a otras 24 personalidades. El 1 de mayo de 2011, el Ayuntamiento de Getafe y el Escoge homenajearon a la autora y le entregaron la placa con su nombre, con el que se bautizaría una calle del municipio madrileño. En 2004 recibió el prestigioso premio Axtur a la autora que amamos en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias de Gijón, y en 2013 recibió el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Con el tiempo, las obras para el mercado exterior de Purificación Campos fueron publicadas en revistas de su país como Lili, Hanna, Pecosa y Tebeo. En el nuevo siglo, Glenat ha comenzado a reeditarlas en una cuidada edición. Gina fue publicada en 2005 y Esther y su mundo en 2007. Vamos a continuar ahora con Babylon Brides de The Monster Brothers. We have built up all your Llegamos al final del programa, una semana más. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado de estos minutos de cómics y rock. Y no olvidéis que la próxima semana seguiremos aquí con buena música y tebeos y una nueva entrevista. En esta ocasión, a Quique J. Díaz, autor de la reciente Nordés. Nos vamos con la canción que suena de fondo, Prize Fight, del grupo suizo The Monster Brothers. Nos escuchamos. Hasta la semana que viene.